daño. El sabor amargo dejó tu boca en mi piel, eso que me hicieron creer que hoy me está ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado, fui tonto al creer que el mundo giraba a tus pies. Y tú mi traición.